tuviera alas para volar lejos de aquí, por esa ventana, lejos a otro país, a ese lugar donde descansar, a ese lugar para no volver nunca jamás. Cierro la puerta, no quiero nada y tal vez a lo mejor no me despierte mañana. Que nada quiero, nada me interesa, todo es una puta mierda, estoy perdiendo la cabeza. Y tú tampoco marcas la diferencia. Y yo, que soy solo otro montón de mierda. Y tú tampoco marcas la diferencia. Y yo, que soy solo otro montón de mierda. En este puto mundo no hay nada que valga la pena, y el valor de una vida es lo que alguien quiera pagar por ella. Lo que alguien quiera pagar por ella. Yo cierro la puerta, no quiero nada y tal vez a lo mejor no me despierte mañana. Que nada quiero, nada me interesa, todo es una puta mierda, estoy perdiendo la cabeza. Y tú tampoco marcas la diferencia. Y yo, que soy solo otro montón de mierda. Y tú tampoco marcas la diferencia. Y yo, eso lo sé a ciencia cierta. Que tú tampoco marcas la diferencia. Y que yo soy solo otro montón de mierda. Y tú tampoco marcas la diferencia. Y yo, que solo sea ciencia cierta. Que tú tampoco marcas la diferencia. Y yo soy solo otro montón de mierda.